Sí, así es. Bueno, primero, buenas tardes, Hola, compañeres y Vero, hola. compañeros. Hola, ¿cómo están? Los escucho medio raro, pero los escucho igual. Porque somos raros, tanto Lisandro y yo, viste, somos medios raros, O así que sea, hacemos cosas raras al aire. me hacían reír igual. Si consiguen churros, manden alguno para acá, que Ay, así sí, dale, todo dale, el dale, día vamos a mal. guardar. Sí, la verdad que fue justo en la semana, en el marco de que hablamos sobre el Congreso de Directoras Técnicas que estaba justamente allá. Y bueno, a mi retorno teníamos la competencia de la final, el partido, el más importante, si se quiere, del campeonato. Y bueno, logramos después de tantos años de lucha, de organización, de autogestión, como decíamos en algunos medios, como dijo Lisandro, que pudimos expresarnos y que salió la noticia, obviamente medios contrahegemónicos. Bueno, después de tanto laburo y esfuerzo, llegamos al campeonato tan deseado, que no teníamos, digamos, como sí, otras facultades y demás. Pero bueno, lo que nosotras quisimos un poco demostrar y que se visibilice en este contexto era que de alguna manera somos el único equipo de futsal femenino dentro del torneo dirigido por una mujer, que en este caso soy yo, ¿no? Es anecdótico, puedo ser yo, puede ser cualquiera, pero bueno, no es menor, viniendo justamente del Congreso de Directoras Técnicas y de luchar también por un espacio, ¿no? Y de todos los que les había comentado que somos tan pocas en este rol. Que se nos permite o que no se nos permite ejercer dentro de este deporte bastante patriarcal. Así que bueno, súper contentas todas, tanto yo como las chicas, así que estuvimos disfrutando de esta final toda la semana, disfrutando y Seguro, militándola, claro. digamos, Disfrutando después de justamente tanto para... trabajo, Vero, porque es un trabajo Sí, intenso de sí. preparación, de entrenamiento. Sí, es un trabajo colectivo Claro. muy intenso, es un trabajo de todas. Por eso también queríamos que se conozca, que se sepa y que también llegue a oídos de quienes lo tienen que escuchar, como decimos siempre, que en este caso son principalmente las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, que cada vez obviamente tienen un mayor recorte en este tipo de, como llaman ellos, gastos, ¿no? Porque es un torneo de la UBA que no genera ningún dividendo, no genera ninguna ganancia, sino que está concebido como el deporte como algo social para los estudiantes y las estudiantes, y también graduados y graduadas de las carreras, y que cada vez más sufrimos recortes en cuestiones de espacio, de materiales, bueno, de rentas, ni qué hablar, ¿no? Mi trabajo no es rentado. Y por sobre todo también de las autoridades de la propia facultad, que es a quien representamos, ¿no? Que en este caso la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA está hoy a la cabeza de la decana es Ofira Morgade, que se dice una gran feminista con muchos trabajos en su haber, pero que bueno, a nosotras, no sé, ni nos conoce, digamos, no nos ha dado ningún tipo de facilidad. En este trabajo. Así que bueno, ahí estamos peleando, visibilizándonos en el universo, en el mundo, en el fútbol y encima en nuestra propia facultad, ¿no? A la que representamos y hemos hecho salir campeona. Pero bueno, son cosas que pasan. Y me reía con respecto a esto de filosofía y el jugar y demás, porque ni siquiera hace falta que nosotras hagamos ningún comentario filosófico en la final. Obviamente, cuento una anécdota, ¿no? Siempre las protestas de que cobra el juez, que no cobra. Este año tuvimos, por suerte, dentro de los árbitros, una árbitra mujer, que justamente en la final no estuvo ella, pero bueno, tuvimos la suerte de que nos dirijan en varios partidos, pero bueno, este árbitro era hombre. Al margen de esto, le empezamos a protestar, no sé por qué falta, y nos dice, pero ustedes pónganse a pensar, pónganse a filosofar, en el medio del partido nos decía, ¿cómo No. yo voy a querer cobrarles algo en contra porque sí? Pónganse a pensar que es porque no lo vi realmente, y el partido seguía, y el tipo nos seguía explicando por qué No. realmente cobraba algo que no era, porque en realidad no lo había visto. Qué maravilla, viste, no estábamos errados. Todos los nervios de la final, el árbitro nos explicaba filosóficamente sus errores en el cobro de falta, no, fue muy gracioso. Pero bueno, no dejan de pasar estas cosas que mencionaban al principio como chistes. Pero así que bueno. Esta cuestión de que vos señalabas con respecto, bueno, a las autoridades de la facultad que no reconocen, diríamos, el trabajo realizado, si se quiere, que en este caso es una compañera, una mujer, una luchadora feminista, señalaste algo así. También, ¿cómo se da el tema del fútbol femenino o en lo que es ahora lo que se viene, el encuentro plurinacional de mujeres en La Plata, si también hay algo de que dentro de lo que es la lucha feminista hay como cierta cuestión de que el fútbol, o sea, de no tratar o no trabajar o invisibilizar el fútbol, porque el fútbol ya de por sí es un deporte patriarcal y machista? Claro. Sí, bueno, nosotras, esto creo que ya lo vengo comentando, pero bueno, aprovecho el espacio y tu pregunta para digamos, de alguna manera hacer publicidad e invitar a todas y a todes quien quieran acercarse. Nosotras desde la Coordinadora de Fútbol Feminista, justamente lo que planteamos es construir, esto también me lo preguntaban el otro día en una entrevista que tuve, si el fútbol es otro, el fútbol femenino y el masculino son dos deportes diferentes. Y la verdad que en mi manera de pensar, no, es el mismo deporte, son las mismas reglas de juego, pero obviamente desde las mujeres y desde el feminismo concebimos que debe justamente entenderse desde otra manera. Es decir, que todo este contenido patriarcal, machista, que de alguna manera copó o cooptó lo que es el fútbol en todas sus dimensiones, tiene que ser abolido, si se quiere, del fútbol, y poder concebirlo, no cambiarlo como deporte ni como juego, pero sí concebirlo desde otra perspectiva, desde otra construcción, ¿no? Que tiene que ver primero con el respeto a las diferencias, a las diversidades sexuales, por sobre todo, y obviamente también por un respeto al rival, al contrincante, y a la construcción de un deporte solidario, ¿sí? Un juego colectivo que tenga en cuenta absolutamente todos sus participantes. Y cuando ya hablo de esto, no hablo solo de los que juegan, sino los que construyen el fútbol, desde las dirigencias, las comisiones directivas, los y las hinchas. Todo el ámbito futbolístico debe ser concebido desde una concepción para nosotros feminista. Entonces, esta coordinadora de fútbol feminista que se conformó en un taller, el Encuentro de Mujeres del año pasado, este año vuelve a organizar, ya la coordinadora organiza el taller, al que ya le cambiamos el nombre, y se llama Fútbol y Feminismos, ¿sí? Justamente, el año pasado era Mujeres y Fútbol, ¿no? Así a secas. Este año ya le agregamos ese contenido desde el título. Y invitamos a todas, de hecho nosotros nos sumamos al intento de que el encuentro, los próximos encuentros, damos esa pelea, sean justamente encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, por eso nos sumamos a esa campaña, y lo entendemos que tiene que ser así, y convocamos a todas a la Plaza San Martín, que es entre la avenida 7 y 50, es el espacio donde vamos a estar, mientras, digamos, desarrollamos el taller, damos las charlas, hay un montón de debates que surgieron durante el año que vamos a tratar de saldar y desarrollar. Además va a haber fútbol el simultáneo, como lo hicimos el año pasado. Vamos a hacer, por eso es en la plaza, una mini canchita, lo que nos dé para poder ir jugando, las compañeras que quieren ir jugando 2-2, 3-3, depende del espacio que tengamos, paralelamente a el planteo de determinadas cuestiones y proyectos y soluciones a problemáticas que nos parecen importantes, digamos, llevar a cabo de acá al año que viene. Interesantísimo esto que estás planteando, porque es novedoso, es inédito, digamos, de alguna manera, uno que viene participando de los encuentros de mujeres, cómo fuimos creciendo, ¿no?, en las problemáticas. Y además hay un tema por el cual te queremos preguntar, esto del pañuelazo de las chicas de San Lorenzo, ¿qué fue lo que pasó? A ver si vos nos podés contar. Sí, sí. Que viene enganchado, digamos, con esta temática que estamos charlando. Totalmente, totalmente. Todo está relacionado. Justamente forman parte de la coordinadora varias agrupaciones feministas de clubes, digamos, de instituciones reconocidas, ¿no? Porque también forman parte espacios que son espacios colectivos de base, de fútbol, equipos como el que dirijo yo, que están equipos universitarios, también forman parte. Pero digo, en este caso forman parte una agrupación en particular que es San Lorenzo Feminista. Sí. Y como hay, ya les digo, varios clubes que tienen Racing Feminista, Sabalera Feminista, bueno, hay un montón, por suerte, cada vez somos más. Las chicas están, creo que ya les comenté en alguna oportunidad, que las chicas estaban teniendo problemas para entrar con los pañuelos a la cancha, porque la policía antes de entrar se los hacía sacar. A partir de varias ocasiones en que le sucedía esto, organizaron un pañuelazo previo al partido en una parte de la cancha especial ahí en San Lorenzo, para el día 5 de octubre. Y esto se difundió por las redes y demás, para apoyar esa lucha y para que las compañeras se sintieran más seguras a la hora de poder entrar a la cancha, como ellas explican, con los pañuelos que no los llevan a la cancha solamente, los llevan todo el día puesto. Claro, lo tienen incorporado en la vida cotidiana. Llevan en la muñeca, claro. Lo tienen, exactamente, es parte de su lucha cotidiana. Y como es parte de su lucha cotidiana, y esto hablamos muchísimas veces en el fútbol también tiene que ser un espacio para llevar adelante estas luchas cotidianas. Entonces organizaron este pañuelazo que tuvieron que suspender porque no solo se dieron cuenta que sufrieron el hostigamiento de las fuerzas policiales, sino que también sufrieron el hostigamiento de varios hinchas y o socios del club que se pusieron en contra amenazándolas con el pañuelazo y este tipo de acciones, con argumentos como no utilicen al club para estas cuestiones políticas, nosotros somos hinchas, no somos militantes. No se entiende comentarios nada. Desde estos comentarios hasta otros muchos más violentos, ¿no? Con lo cual ellas sintieron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para exponerse de esa manera, porque en el propio club, hinchas del propio club, eran quienes no las cuidaban y las amenazaban, y los tuvieron que suspender. Claramente sí, no se entiende. Otras hinchas obviamente se solidarizaron, pero bueno, el problema es que hay un debate que hay que llevar al interior de los clubes con respecto a determinados posicionamientos. Obviamente, estas acciones estaban avaladas por varias organizaciones de San Lorenzo, desde la Soriano hasta San Lorenzo Antifascistas, San Lorenzo Derechos Humanos, San Lorenzo Feminista. Pero bueno, evidentemente hay dentro de los clubes, como dentro de toda institución o toda la sociedad, si se quiere, elementos que, bueno, que todavía no entienden. Debe estar también la Bergoglio, debe estar también la organización. Claro, porque imagínate, San Lorenzo, claro. Está bueno esto, Lili. Si lo interpretás, hay dos, hay la Bergoglio. Claro. Digamos, claro. Es machirulo por dos. Claro. Claro. Si no recuerdo mal, porque yo me puse a leer todos los comentarios que suscitaron en las redes, y había uno en referencia a sí, como un club de un sacerdote llevar adelante esta lucha, ahora que lo mencionás. Había uno en referencia a Bergoglio, sí. Y ahora en serio te hago esta pregunta, porque hoy sí estoy medio irónico. La dirigencia de San Lorenzo, ¿cuál fue su postura? ¿Dijo algo? Bueno, eso es lo que me pregunté yo también. Porque no hubo, por lo menos hasta lo que yo sé, esto fue hace pocos días, no tuve noticias de que haya habido algún tipo de posicionamiento de la dirigencia ni de apoyo en digamos a las chicas, a San Lorenzo Feminista o a estas agrupaciones. No toman postura, digamos. Hay como, no quieren... hay como, exactamente, hay como un vago silencio. Yo creo que, bueno, también tiene que ver con el, nada, con las pocas semanas que faltan para el acto electoral. Sabemos que hay un importante candidato en la ciudad de Buenos Aires que es dirigente de San Lorenzo. Con lo cual, pero que por otro lado habla de feminismo, se dice feminista, o habla de inclusión, pero por otro lado no toma las medidas pertinentes o no apoya las causas que en realidad, como feminista que se dice, deberíamos pensar que tendría que apoyar. Hay como un vacío y un silencio raro con respecto a esto. Así que vamos a ver qué pasa los días subsiguientes. Igual después yo les voy a comentar bien todo lo que va a pasar el sábado y domingo allá en La Plata, que entre otros temas obviamente se va a hablar este, ¿no? Debe estar, yo creo que debe estar calculando si lo que dice, cómo afecta el tema del voto, digamos, si no lo dijo. Exactamente. A ver, uno cuando pasa esto responde directamente o al corto plazo. Si es algo que ya se llevó 5 días, diga lo que diga, es pensado en base, me parece, que al proceso electoral por parte, bueno, de Lamens, que es el candidato a jefe de Porteño, diríamos que es, bueno, es parte del presidente de San Lorenzo todavía, ¿cómo es eso? Creo que todavía lo es. Todavía lo es, presidente, y a su vez es candidato de... Sí, exactamente, porque, nada, no sé cómo es en el caso de que llegue a ganar. Sí, tiene que renunciar. Las elecciones tiene que renunciar, pero todavía, si no tengo... Sí. Tengo entendido que lo sigue siendo presidente de San Lorenzo. Claro. Por otra parte, digo, esto tiene que ver, esto, como les decía, viene pasando hace meses. Digo, también las autoridades podrían haberse, digamos, expresado muchísimo antes y antes de que pasara esto y que las chicas tuvieran que dar este comunicado y suspender la actividad del cañuelazo. Con lo cual, hay un silencio, digamos, que se agrede. Digamos, un silencio cómplice, diríamos. Que es por un motivo, claramente, como dice Lisandro. Y no olvidemos que también, digo, como para relacionar, ya que estamos hablando demasiado de San Lorenzo, también en estos días, hace una semana, dos, ya no recuerdo bien los tiempos, la policía reprimió a una jugadora, una delantera de San Lorenzo, Rocío Correa, en Tucumán, mientras estaba en el funeral o intentaba estar participar del funeral de su hermano, que había muerto hace unos días, y se armó supuestamente un malentendido con respecto a toda la procesión y la fila de autos que iba a ser el funeral de su hermano. El auto que iba adelante se frenó, no sé por qué motivo, se armó mucha aglomeración de gente y la policía no tuvo mejor idea que empezar a disparar por los aires a la gente que estaba allí, y Rocío Correa recibió 2 disparos, jugadora de actualmente de San Lorenzo de Madre. Como para tener otro dato, ¿no? Sobre también lo que sufre el fútbol femenino. Sí, totalmente. Convengamos que que esto es, digamos, como un puñetazo, por tomar un término vulgar, a toda la dirigencia que sigue manteniendo en su cabeza y en su obrar, en sus actitudes, todo este machismo y este patriarcado de tantos años, en donde ellos son los reyes, digamos. ¿Quiénes son las mujeres que quieren venir a cambiar las cuestiones, que estamos tan cómodos así, ¿no? A ver, el que la tiene más grande, porque es así, cuando están en la cancha es así, digamos. Ni siquiera entre ellos son, por ahí hay... ¿Viste cuando dicen, capaz que mezclo todo, pero viste cuando dicen, ay, no, perdimos porque, bueno, la verdad dice que no hubo un juego de equipo. Y a mí me da risa eso, porque vos estuviste hablando desde que comenzaste de esto colectivo, de unir fuerzas, de que el proyecto sea comunitario entre ustedes. Y ellos no pueden. Yo acá lo tengo a Lee, que él juega al fútbol, me va a reprender seguramente. Pero en verdad, a veces vos ves que se sacan los ojos a ver quién es el que puede... mostrarse más, digamos, hasta es algo obsceno, ¿no?, de parte de los hombres. Y la dirigencia acompaña todo esto. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Primero hay un discurso y una posición que después no se sostiene en la práctica, porque especialmente de las dirigencias hacia abajo, y no solo habla de dirigencias, lamentablemente muchas veces los hinchas y los barras y demás están metidos en todo lo que tiene que ver con este manejo y este negocio que termina siendo el fútbol, y no hay nada parecido dentro de los clubes, lamentablemente, a una construcción colectiva. Como vos decís, se sacan los ojos entre diferentes personajes, agrupaciones, quién se lleva parte de la torta, quién se queda con estos puestos, quién pone a sus amigos acá. Entonces, eso es justamente lo que nosotras no queremos del fútbol. Y ni hablar de todo el espectáculo, Vero, perdóname que te interrumpa, del espectáculo montado desde los medios de comunicación con esos programas rachirulos, todos hombres, todos comentaristas, y si hay alguna chica periodista, la hacen de goma, digamos, de alguna manera. Es decir, que las chicas se ponen firmes y se hacen respetar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver esta avanzada, digamos, de la mujer en las distintas, en los distintos aspectos, ¿no? Sí, la verdad que en ese sentido hemos tenido una evolución bastante linda con la inclusión en algunos medios de muchas periodistas deportivas mujeres que tienen otra percepción, sí, una idea de género en donde pueden relatar y comentar desde otro lugar, especialmente las que se están dedicando ahora a los partidos de fútbol femenino que son televisados, obviamente, no libremente, como claro, todo el fútbol en la Argentina. Pero bueno, todavía quedan, lamentablemente, algunos resabios. El otro día tuvimos una acción de repudio contra Alina Moines, que es una periodista deportiva que trabaja en Fox y en las grandes cadenas, y trabajan los resúmenes, estos resúmenes que te pasan a determinados horarios de los goles de todos los partidos, bueno, que es típico, no digo solo de ellas, sino de los periodistas, de que esos partidos ni los ven. Claro. Les ponen el resumen, ellas relatan el resumen, dicen quién hicieron los goles y punto. Y en uno de estos resúmenes pasaron el partido de Rosario Central, las chicas de Rosario Central, las jugadoras, que habían perdido, ahora no estoy acordando exactamente con qué equipo. ¿Con Boca o Televisión? Pero, no, el anterior, el de la fecha pasada. ¿Con el sindicato de Televisión, el SAT? No. Sí, exacto. Y bueno, y la periodista dijo, ay, estas chicas están, ¿qué les pasa? Mira cómo van a marcar, están en un cumpleaños, ¿dónde están? De alguna manera un tanto sobradora y como cargando, ¿no?, a las jugadoras, como si no supieran jugar, como, ¿no? Eso porque no vio el fútbol masculino de Central, ¿eh? Porque, claro, porque están, entonces, no, sí lo ve, se supone que ya está. Bueno, están en 5 cumpleaños. Claro. Un asado con la familia. Pero bueno, ¿viste? La verdad es que no estuvo bueno, porque justamente desde el movimiento de mujeres y desde el feminismo dentro del fútbol, lo que queremos evitar es justamente eso, que no se reproduzcan el mismo tipo de relatos, agresiones, descalificaciones, tanto a jugadores como a técnicos como a quien sea, que se da desde el periodismo deportivo y desde otros lugares, ¿no? Pero el periodismo deportivo realmente argentino es asqueroso, por no decir otra cosa. Pero es el cliché que tienen en las grandes cadenas deportivas, digamos, son una bajada de la línea editorial, que tienen que hacer esas cuestiones, claro, bien, este caso bien marcadas. Mujeres atacando mujeres. Claro. Ya no estamos para eso, digo, eso ya. ¿Y ustedes repudiaron esta actitud? Sí, repudiamos esta actitud, no recibimos respuestas tampoco, la repudiamos a Fox y a ella misma. Como que hay un grillo cada vez que hacen ustedes, quedó en la nada, porque además es una falta de respeto también a la directora técnica de Central, que trabaja todas las semanas con sus propias jugadoras, digamos, bueno, perdió, es algo que puede suceder, se pierde, se gana, se empata, pero tampoco es para tener este tipo de cobertura, ¿no? Lo que nosotros reclamamos es este tipo de cobertura, con agresividad, con violencia, o sea, con faltas de respeto y con actitudes machistas. Aparte, después son las primeras o los primeros que se quejan de la hinchada o de la gente, diríamos, que va al partido, de los hechos de violencia, y muchas veces también está cargado de todo esto, y de el mundo periodístico del deporte, va generando una tensión y una violencia durante la semana previa a los partidos, como por ejemplo ahora, si se quiere, el superclásico del fútbol argentino, que te lo venden así, y ya hay tanta tensión y tanta violencia que, bueno, llega el día del partido y la gente común que va a la cancha, bueno, se desborda y pasa lo que comúnmente pasa. Y después dicen, nada, la gente no entiende, o sea, siguen. Claro, comentándola. La gente es incivilizada, sí. La gente no entiende nada. Inadaptados, acá en Argentina no puede haber un fútbol civilizado, pero es verdad, es decir, están toda la semana justamente incitando, hablando. Es decir, en otra época, ¿cómo se concebía estar hablando una semana entera de un partido que todavía no pasó? Y de las posibles formaciones y los posibles problemas y qué le dijo quién a quién y quién intervino y tal, dijo algo que el otro no. Y la violencia la terminan generando ellos porque hasta terminan generando disputas, problemas o discusiones que tal vez hasta ni existieron. Pero bueno, eso se replica en los medios de comunicación, no solo en el fútbol, sino en la política misma. Uh-huh. Y después, como Lisandro dice, pasa lo que sucede en las canchas y en el país. O sea, los medios y los periodistas son grandes responsables de la construcción de la opinión y del pública. Gran negocio que es el fútbol hoy por hoy en Argentina y en todos lados, ¿no? Por supuesto. Ahora, es altamente valorable esta lucha de ustedes, de la Coordinadora de Fútbol Feminista, porque ustedes vienen a poner una mirada y un accionar totalmente distinto, ¿eh? A mí me encanta esta invitación que vamos a volver a decir en la Plaza San Martín, en la avenida, entre la calle 7 y 50. Eso, la avenida 7 y 50, el taller de fútbol y feminismos, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres que se va a realizar este fin de semana nomás, en La Plata, y que va a haber fútbol en simultáneo. No, es grandioso, maravilloso eso. La verdad que es para disfrutarlo a pleno. Sí, la verdad que es muy lindo. Y para seguir haciendo lío, che, y metiéndole la pelota en el medio y desarmándole todos los juegos a los hombres que son machirulos, ¿no? A los que no lo son. Así que, bueno, te agradecemos un montón, nuestra columnista Verónica Raffaelli. Valoramos muchísimo tu trabajo, el de las compañeras. Y bueno, a seguir apostando por esto, que es una lucha, sí, pero muy, muy encontrada, ¿no? Estamos queriendo buscar que caiga el patriarcado de una buena vez, junto con el capitalismo, sí, ¿no? Desde todos los ámbitos. Un abrazo grande, Vero. Gracias por la comunicación. Dale, un saludo a los dos. Muchas gracias. Gracias a vos por estar siempre que te llamamos. Beso grande. Chau.